15 días arraigadas en el Hotel Solpitic y 6 días en el Cerezo. Y ayer me dan el auto de libertad por no encontrar fundamentos en, las demandas, en las denuncias. Lo que pasa es que precisamente lo que decía un compañero que ha intervenido como calidad de agente del Ministerio Público, el presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, como estuvo diciendo cosas de mí, así lo está haciendo con los demás. De hecho, él es el que pagó los esquiroles para que me metieran 3 demandas, una por extorsión, otra por amenaza y otra por robo. Mas sin embargo no se dan ninguno de los delitos y me tuvieron 15 días arraigadas por línea, porque se entendió que era por línea. Mas sin embargo, cuando se habló ante el gobierno del estado, ellos se lavaban las manos diciendo que en todo caso echándole la culpa al presidente municipal. Mas sin embargo, el que integró la averiguación y sumó 3 delitos en uno solo fue el agente del Ministerio Público que pertenece al estado. ¿Lo tomas como un mensaje claramente? Desde luego que sí, un mensaje, y creo que el hecho de andar defendiendo las causas sociales les molesta a la derecha, y si en este caso me tocó a mí defender las causas sociales y me tocó ser víctima de... porque para mí eso es un secuestro y me preocupa la seguridad de mi persona. Edel, en ese tiempo, ¿cuál fue el trato que te dieron estas personas? En el arraigo se portaron bien, nos tenían bajo la custodia de la Policía Estatal Investigadora, y de hecho estuve ahí los 15 días, se portaron bien las autoridades, ahí nos cuidaban. En el Cerezo, pues también no tuve que decir, creo que influyó mucho, de sobremanera influyó el movimiento que hicieron las organizaciones, el encuentro nacional que convocó el profesor David Guadalupe de la sección 28, y estuvieron ellos presionando ante las autoridades. Hubo más de 50 organizaciones y sindicatos que presentaron una carta ante el gobierno del estado para que soltaran, me dieran en libertad, y no hicieron caso, sino que ayer, pues yo creo que ya se venía a ver esto, y eso fue por lo que creo yo que me hayan soltado el día de ayer, porque ayer se cumplió el término constitucional, pero fue inconstitucional el arraigo y la detención mía. ¿Tuviste un abogado? Tuve abogado, sí. ¿Asignado por ellos o...? No, un abogado que nosotros lo vimos, él me ha estado, es asesor mío en cuestión legal, y de hecho, si supieron ustedes que el día 15 de mayo, 17 de mayo me detuvieron también y me imputaron 9 delitos, y pues hasta ahorita pues no se ha dado, estoy por concluirse porque se metió un incidente de nulidad. Se concluyó, está por concluirse en este mes. ¿Esta detención dónde fue? La detención fue sin haber orden de aprehensión, sin haber denuncia, ni querella, ni demanda. Me detuvieron los policías, estaban 7 patrullas municipales, me detienen en la calle, sin nomás porque sí, y me acusaron de despojo, de robo, despojo con violencia, robo, allanamiento de morada, resistencia civil, resistencia a particulares, agresiones a la autoridad, donde ellos me presentan una camisa de un policía rota y que yo les había agredido con toda la gente, cosa que no fue así. Y ese juicio, pues metimos el juicio de un juicio de amparo, que es el que está por concluirse, pero aún yo estoy yendo a firmar los viernes al juzgado octavo de lo penal. ¿No piensas llevar tu caso a derechos humanos, por ejemplo? Pues se ha pensado, pero aquí en el estado derechos humanos y la carabina de Ambrosio es la misma, y creo que a nivel nacional está igual. Entonces yo creo que lo mejor es estar en este tipo de encuentros, porque es importante la unión hace la fuerza. Pero mientras, ¿cómo es tu vida después de eso? ¿Del no te sientes amenazada, intranquila? Pues sí, siento que es una amenaza. El hecho de ese secuestro para mí es amenaza, porque es ilegal. A mí me citan a declarar a la agencia del Ministerio Público, no hubo un tal citatorio, sino que me hablan y me dejan un teléfono para que me presentara, y aún cuando yo estaba me reservé el derecho a declarar, me sacan ese delito de extorsión con 13 personas que se presentan como esquiroles y que se dan para la como testimonios, y que se eleva a categoría de denuncia. Entonces fue en grado 13, extorsión en grado 13, amenazas en grado 13 y robo también. ¿A quién responsabilizas tú, Edel, por último ya? ¿Es cosa del municipio, del gobierno del estado o una combinación? Yo creo que es una combinación, pero al que más responsabilizo es a Javier Javier Gándara Magaña, porque él ha estado dando declaraciones de agente del Ministerio Público, y el Estado también lo responsabiliza porque se lava las manos en decir que ellos no tienen parte en esto, y que los compañeros, los que hay gente que demanda, claro, que hay gente que demanda porque fueron esquiroles del movimiento, y son esquiroles que pagó, que cooptó el municipio de Hermosillo, y claro que aplaude el Estado también.